los diarios y las revistas no se habla de otra cosa. Llega el canto clandestino y marginal desde África. Es la octava maravilla. RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Continuamos en este martes de Enredando las Mañanas y uno de los temas que nos atraviesan es, por supuesto, el de los despidos, el de los despidos sobre todo en la administración pública, pero en general los despidos. En el Ministerio de Trabajo en particular se han estado pensando algunas medidas que han comenzado a implementarse desde ayer lunes. Bueno, para que nos cuente un poco sobre esto, ya estamos comunicados con Guadalupe López, que es delegada en la mesa de ATE del Ministerio de Trabajo. Buenos días, Guadalupe. Hola, ¿qué tal? Buen día. Bueno, sabemos que desde ayer, concretamente, ustedes ya han comenzado a tomar algunas medidas y están en la Asamblea Permanente. Contanos un poco, por favor. A ver, nosotros en realidad venimos desde el 31 que empezaron a llegar los telegramas de despido a compañeros. Aproximadamente hay 250 telegramas de no renovaciones de contrato y de despidos, más 30 que ya habían circulado en enero. Así que estaríamos hablando de 280 compañeros que quedaron fuera. Uh-huh. A partir de la semana pasada empezamos con asamblea permanente, retención de tareas, acá en Capital y en todo el país. Todo lo que son, el Ministerio de Trabajo tiene delegaciones regionales y gerencias de empleo. Sí. Y estamos preparando para, o sea, hubo una pequeña mesa de negociación que no se llegó a nada, y estamos preparando por ese motivo para mañana miércoles un paro nacional, sectorial, de ATE, uh-huh, en todo el país. De ATE en general. Perfecto. De ATE, Ministerio de Trabajo, que tiene cobertura del Consejo Directivo para todo el país. Economía está pasando una situación similar, así que estamos obviamente esperando la solidaridad de los distintos ministerios, organizaciones sociales y agrupaciones con las que trabajamos. Perfecto. Pero sería la movida para mañana miércoles. Uh-huh. Sí, por lo que tenemos entendido, desde el momento en que empezaron a llegar los telegramas, además, a ustedes les inhabilitaron el acceso a poder mandar correos, mails, sí, pues. Sí. Ajá. ¿Cómo es eso? Hay dos situaciones. Una es que nosotros teníamos un mail institucional desde la casilla de ATE podíamos mandar mails y informando a todos los compañeros del ministerio. Esa casilla nos la bloquearon. Se aparece una leyenda que dice que por motivos de seguridad no podemos mandar más correos. Y después tenemos todo el tema de que todas las salidas de emergencia y demás del ministerio están con candados, pasadores. Ajá. Ah, es grave, es gravísimo. ¿Cómo? Se me ocurre que es gravísimo. Todas las salidas de emergencia están con candados y pasadores. Sí. Claro. Bueno, con más razón, digamos, tenemos que estar, todos, juntos y organizados acá en la pelea. Claro, me dejaste sin palabras. Esa es la realidad, porque no esperaba realmente que a alguien se le ocurriera tomar semejante medida, ¿no? Por lo que implica una salida de emergencia, tal como lo dice simplemente el nombre, tal como se la nombra, ¿no? A ver, están abiertas, pero han puesto pasadores en todo lo que son las puertas de los funcionarios y, y alguna salida, ¿sí? Ajá, bien. Otra de las medidas que, por lo que entendí, están tomando es la del ingreso colectivo, digamos. ¿Cómo? Es la del ingreso colectivo, o sea, sí. ¿Se esperan para ingresar? Sí, lo que estamos haciendo es, nos juntamos todas las mañanas, desde el 31 a las 9 de la mañana, uh-huh, y a las 10, 10 y cuarto hacemos un ingreso masivo y colectivo de todos los compañeras y compañeros. Uh-huh. Sobre todo porque, por ejemplo, acá en Capital tenemos ya cerca de 70 compañeros que no están pudiendo ingresar. Uh-huh. El DICICAR no les permite el ingreso, entonces hacemos el ingreso masivo y hasta ahora estamos entrando todos. Y ahí resolvemos, estamos haciendo asambleas por piso, después confluimos en una asamblea general y vamos tomando medidas y consensuando medidas para el día siguiente. Bien. Y a su vez eso lo vamos articulando con el interior, estamos en contacto permanente con delegaciones y gerencias y tratamos de tomar medidas colectivas y articuladas en todo el país. Bien, perfecto. Bueno, la medida de mañana miércoles incluye alguna movilización acá en Capital. ¿Cómo? La medida de mañana miércoles incluye alguna movilización acá en Capital. Sí, en principio nos vamos a concentrar en la puerta del ministerio. Ajá. Y vamos a preparar como tú una campaña de visibilización, carteles, bien, demostrando, qué hace cada uno de los programas, los resultados que de este año. En particular hay dos programas donde se castigó muy feo, que es el programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo y el programa SISIM. El programa Jóvenes es el programa que acompañado en la terminalidad educativa y el programa Asistir es el programa de ayuda gratuita a todos, los trabajadores que tienen dificultades o conflictos laborales. Son estratégicamente, esos dos programas bajados. Son los sectores que tienen más despidos. Y después, han hecho como un picoteo por el resto de los programas y sectores. Claro, claro. Sí, pero si uno realiza un paneo, están marcando claramente... Sí, no, que si uno realiza un paneo hacia dónde apuntan los despidos, puede llegar a la conclusión, ¿verdad?, de que hay una cuestión bastante selectiva en desarmar todo lo que era algún tipo de asistencia social o de mirada social, ¿no? Totalmente, sí. Bueno, Guadalupe, te agradecemos mucho la mañana. Vemos que estás en este momento también... Preparando el ingreso masivo con el ingreso colectivo ahora en el ministerio. Por eso estamos todos acá en la calle preparando la entrada. Bien, bueno, desde acá le mandamos un fuerte abrazo y te dejamos que te concentres en eso, que es el momento del ingreso. Gracias, Guadalupe. Bueno, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Bueno, Guadalupe López, entonces, integrante de la Junta Interna de ATE, de la Mesa de la Junta Interna de ATE, Ministerio de Trabajo, se movilizan mañana, están convocando a las 9 horas para entrar todos juntos todos los días. La movilización mañana es a las... no tengo el horario. Movilizaremos masivamente el miércoles hacia Alem 650, es lo que dice el comunicado de ATE, Ministerio de Trabajo. Y es extensivo, esta medida de fuerza es extensiva a todas las delegaciones del Ministerio de Trabajo del país. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. En el frente de batalla, primera línea de fuego. En el frente de batalla, primera línea de fuego. Si tú quieres comer bien, barato y de buena forma. Si tú quieres comer bien, barato y de buena forma. En el frente de batalla, allí tienen una fonda. En el frente de batalla, allí tienen una fonda. En la entrada de la fonda hay un moro Mohamed. En la entrada de la fonda hay un moro Mohamed que te dice pasa paisa, ¿qué quieres para comer? Que te dice pasa paisa, ¿qué quieres para comer? El plato que dan son granadas moledoras. El primer plato que dan son granadas moledoras. El segundo de metralla para recordar memorias. El segundo de metralla para recordar memorias. Se agregaron dos vagones, uno para los fusiles y otro para los cojones. Uno para los fusiles y otro para los cojones. Al llegar a Barcelona, lo primero que se ve. Llegar a Barcelona, lo primero que se ve es a los perros fascistas sentados en el café. Es a los perros fascistas sentados en el café.

Continuamos enredando las mañanas. Es justo decir que la musicalización hoy está a cargo de Blas Martín. Gracias por este recuerdo de la resistencia española. Sí, de la mano del violinista del amor y los pibes que miraban. Ajá. Muy bien. Muy lindo tema, che. Catamarca, vamos para allá un momento porque la noticia dice que luego de 14 años de iniciada la causa, la Cámara Penal número 3 declara inocente al comisario Javier Valdés y a la oficial Patricia Saracho. Ambos tenían múltiples denuncias por tortura en al menos 5 personas. Y ya estamos comunicados con Marcos Peretti, compañero de Estación Sur. Buenas tardes, buenos días, perdón, Marcos. Hola Daniel, ¿qué tal? Buenos días para vos, para bueno, toda la gente que está escuchando en Enredando las Mañanas a través de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y sí, como dicen, fue ayer, finalmente llegó el veredicto de esta causa que esperó 14 años para llegar al juicio, y con la desagradable sorpresa, aunque quizás no tan sorpresa cuando uno ve cómo actúa habitualmente la justicia en el caso de la provincia de Catamarca, de que estos dos policías que estaban con muchas pruebas acusados de haber torturado a mucha gente, entre 5 y 7 personas en el año 2002 en el marco de la investigación de un homicidio terminaron siendo absueltos por unanimidad por parte de este tribunal penal, la Cámara Penal número 3 integrada por los jueces Raquel Olmi, Jorge Rolando Palacios y César Marcelo Soria. Este beneficio que llegó para los policías Javier Ramón Valdés y Patricia del Valle Saracho, ¿no? Policías que se desempeñaban en la comunidad de Belén, en el oeste de la provincia de Catamarca, 300 kilómetros de la ciudad capital, y que, bueno, durante 14 años estuvieron dilatando la causa hasta que finalmente la justicia les terminó, siendo como sucede en estos casos, siendo condescendiente con ellos y terminando por darles la libertad y declararlos inocentes, ¿no? Sí, claro. A ver, la primera lectura es que el solo hecho de 14 años de espera ya hay una suerte de ausencia de justicia, ¿no? Y sí, la verdad que, bueno, así se fue dando. Digo, por ahí para la gente ponerles en conocimiento cómo se desarrolla la causa esta. Esto, hay un homicidio en mayo del año 2002 en la ciudad de Londres, que está en el departamento de Belén, a 12 kilómetros de la cabecera departamental. Una mujer de 72 años, Patricia Aybar, fue asesinada en esa oportunidad. En ese momento, quien era el comisario departamental de la zona, le da al señor este, que era oficial en ese momento, Valdés, para que lleve adelante la investigación. Este señor Valdés tomó, bueno, unas decisiones bastante raras, más cercanas a las películas de gánster y policías. Se apropió de un sector de la comisaría de Londres que no permitía entrar ni siquiera a otros policías. Y allí empezó, bueno, una ronda de sospechas y detenciones sobre los que parecen posibles asesinos. Y estas detenciones tenían una característica bastante particular. Los llevaban a esta oficina que la había cerrado y solamente podía acceder él, y la oficial Saracho que lo acompañaba en el proceso de investigación. Y, bueno, una vez que estaban allí en la oficina, cada uno de estos supuestos culpables, los que él decía o marcaba como sospechosos, les iban propinando todo tipo de golpiza, les ponían armas en la boca, los pateaban, los pisaban en el piso, generalmente el oficial Saracho los tenía y el señor Valdés era el que les daba los principales golpes. Para, y en todos los casos, bueno, con el mismo fin de que se inculpen y que se hagan cargo de haber cometido ese homicidio. Y al mismo tiempo, después de haber sindicado a 3 posibles homicidas, empezó a detener a gente de su entorno para que los inculpe, digamos. Y entre eso, una menor, en ese momento, que en varias oportunidades fue retirada de la escuela sin autorización de los directivos ni de sus padres, llegaba directamente el oficial Saracho a la escuela, pedía por esta menor y se la llevaba a la comisaría, y también así era torturada en varias ocasiones, hasta que, bueno, en un par de meses se comenzó a denunciar este hecho por parte de las víctimas, y eso motivó que la comisaría departamental de Belén los retire de la investigación, los aparte de la causa, y allí inició todo este largo proceso que en el año 2012 trató de ser elevado a juicio. En ese momento se lo rechazaron por considerar lo que ya había prescripto. A pesar de eso, bueno, la Cámara tuvo la uno de los únicos casos positivos, es decir, no, los casos de tortura por la característica del hecho no proscriben, y si bien sí proscribieron otros casos como amenazas, como vejación, claro, como privación ilegítima de la libertad, que también formaban parte originalmente de la causa, se pudo llegar a juicio por tortura, bueno, con las dilaciones del caso que finalmente se terminó resolviendo en el día de ayer en este tribunal, ¿no? Sí. Tú decías que este hombre, Javier Valdés, era oficial en 2002, y ahora lo nombran, cuando lo mencionan, lo mencionan como comisario. ¿Esto quiere decir que él continuó con su carrera policial durante estos años? Continuó, y no solo que continuó con la carrera policial, sino continuó con constantes ascensos. Ya cuando, mientras investigaba las torturas, él siguió ascendiendo hasta llegar al rango de comisario general, e inclusive llegar a ocupar un lugar como el principal asesor, secretario de Seguridad de Juan Pablo Morales, en el último periodo de la gestión de Eduardo Grisel Morales en el gobierno de la provincia. Uh-huh. Este señor Valdés fue asesor, uno de los principales asesores de la Secretaría de Seguridad de la provincia, digamos. Hasta ese nivel llegó con las imputaciones por tortura que habían sobre él. Pudo seguir haciendo carrera dentro de la fuerza policial. La oficial Saracho, en cambio, bueno, tuvo por ahí esto, como que la afectó mayormente en cuestiones psicológicas. A partir de allí empezó a tener sus sucesivas licencias hasta que se retiró de la fuerza. Ajá. Pero en el caso de Valdés, siguió dentro de la fuerza policial y hoy sigue siendo policía. De hecho, él, en declaraciones que formuló una vez terminado el veredicto en el día de ayer, y que, bueno, obviamente declaraciones que han sido difundidas con grandes titulares en los principales diarios de acá, habló de la condición de vulnerabilidad que tienen los policías, de que este juicio va a servir para que se deje de poner el ojo y se los deje trabajar tranquilo, y que él se quiere comprometer aún más con la fuerza, y ya pidió una reunión con la plana mayor y el jefe de policía para poder seguir adelante con la defensa de los policías, que son injustamente, según él dice, claro, usados por cualquier persona que diga cualquier cosa al policía, ya pasan a ser acusados, poniendo en una clara situación de victimización de la fuerza, y obviamente con el aval de la justicia, que en este caso no hace más que ser cómplice, porque en el juicio quedó muy claro, inclusive declaró un médico, atendió a varios de las personas que habían realizado las denuncias, y que, bueno, ratificó que tenían múltiples golpes, múltiples hematomas en todo el cuerpo, condescendientes como si hubieran sufrido una golpiza efectivamente. Uh-huh. Digo, pasaron las mismas víctimas que declararon. Algunas de las víctimas ya habían fallecido, inclusive en el caso de Calíber, de una de las personas, por golpes y por situación, digamos, que derivó después de las torturas que sufrió, terminó falleciendo 3 años después. Pero digo, esta es una situación verdaderamente grave, porque es la justicia puesta otra vez al servicio de los policías. Creo que la semana pasada estuvimos también en Llegando las Mañanas, estuvo hablando del caso de las artesanas, que también denunciaron tortura, y hoy sí, finalmente hay una sola policía llevada a juicio, pero por vejaciones, digamos, por una causa mucho más leve. Claro. El año pasado se supo lo del gastronómico Ricardo Taucala, que también fue torturado por 4 policías, y que ahora la causa está por ser llevada a juicio también como vejaciones, una causa mucho más leve que la aplicación de torturas, ¿no? Sí, claro. Bueno, en esto, en todos los casos, bueno, no en estos casos que están transitando recién, su camino judicial, pero en muchos casos uno puede ver cómo hay un entramado, un armado entre los funcionarios de la justicia y los funcionarios policiales también. En este caso, el fiscal, ¿qué rol te parece que ha cumplido el señor Rubén Carrizo, si no me equivoco, ¿no? Sí, el fiscal de hecho trató de sostener la imputación contra el comisario Valdés. Ajá. De hecho pidió 8 años de prisión, que es la pena mínima igual para el caso de torturas, no así sobre el oficial Saracho, sobre quien pidió directamente la absolución por falta de pruebas, según manifestó el fiscal. Pero bueno, mantuvo ahí una postura, pero fue solo porque, bueno, también algunas particularidades de este caso es que no ha habido querella. Claro. Sí, la parte querellante no se ha presentado. Esto, digamos, uno supone, y por conocer cómo se maneja habitualmente estos entramados en la justicia, seguramente han habido fuertes presiones para que no haya querella. Uh-huh. Dentro de la causa. que podría haber pedido otro tipo de sanción. Y sí, por ahí es para destacar el rol del abogado defensor, el señor Valdés, que es el abogado Luciano Rojas, que bueno, es un personaje bastante nefasto de acá de la provincia de Catamarca, un abogado que ha estado detenido y tiene múltiples causas por violencia de género sobre distintas parejas que ha tenido, que ha sido, también ha estado procesado en causas por complicidad con narcotraficantes, ha sido encubridor de narcotraficantes y siempre gente ligada a los más altos estratos de poder, ha ocupado cargos públicos tanto con los gobiernos radicales como con el gobierno actual de Frente para la Victoria. Digamos, un personaje bastante nefasto y que tiene la característica de ser un liberador de este tipo de personajes, bueno, como policías torturadores, generalmente defiende policías torturadores, defiende a curas pedófilos, defiende... Sí, digamos, tiene en su prontuario justamente siempre es el defensor en estos casos y con múltiples vínculos en el entramado judicial, digamos, un bien de Catamarca, que está muy ligado al poder, a todos los poderes, porque eso va más allá de colores partidarios y demás, y que, bueno, él de hecho hoy está libre ejerciendo normalmente cuando tiene múltiples denuncias, como le digo, por violencia de género, por complicidad y por movimiento de narcotraficantes, entre otras cuestiones que tiene este abogado que ha defendido al policía Valdés. Sí, describís un panorama, sobre todo si uno lo traslada a una localidad que además imagina más pequeña, ¿no? Londres, dentro de lo que es el departamento de Belén, por lo que sabemos es próximo a Andalgalá, ¿no? Una zona, imagino también, semirural y demás, ¿no? Un panorama realmente aterrador, concretamente, ¿no? El que describís. Y sí, es así, justamente, son pueblos chicos donde, bueno, en el caso de la ciudad de Belén particularmente, hoy tenemos un caso de un cura detenido por abuso sexual contra una menor y que la menor ha sido víctima de bullying, la han golpeado y se ha tenido que ir del pueblo directamente porque el pueblo sale a defender al cura. Claro. Dijo, tienen estos fenómenos en este tipo de pueblos. Uh-huh. Donde, bueno, evidentemente es difícil a veces para las víctimas poder justamente llevar adelante estas causas con la mayor celeridad como se debería, y más cuando la justicia no ayuda, cuando todos los sectores se lo hacen difícil, verdaderamente es complicado. Es complicado, sí. Marcos, yo te preguntaba hace un momento por el fiscal, porque quería saber si existe la posibilidad de que haya una apelación a esta sentencia. ¿Cómo la ves? No, en principio te diría, no creo que se pueda llegar. Si no hay parte querellante, y con un fiscal que forma parte del mismo entramado judicial, me cuesta que se pueda llegar a generar algún tipo de apelación. De hecho, el fiscal que más había trabajado fue el fiscal de instrucción, que fue el que sí peleó para que la causa, cuando se le prescribió, declarar prescripta, que no prescribe, que pueda llegar finalmente a juicio, pero ya no cabría en él la posibilidad de llegar finalmente la apelación. Por lo que en ese sentido somos muy poco optimistas, creo, todos los que venimos luchando y tratando de que estos tipos torturadores, asesinos que forman parte de las fuerzas policiales vayan presos, somos muy poco optimistas de que pueda llegar a suceder una cosa así como una apelación o algo que pueda llevar el caso a otras instancias, ¿no? Marcos Peretti, muchas gracias por este informe desde Catamarca. Bueno, gracias a ustedes, un saludo grande. Hasta luego. Un abrazo, hasta luego. Marcos Peretti es integrante de Estación Sur, Catamarca, y bueno, con el otro dato es que el asesinato concreto también de esta señora, Dionisia Aybar, de 72 años, también quedó impune. O sea, todo quedó impune porque al direccionar la investigación hacia quien al tipo se le antojó, Javier Valdés, digamos, ya no hubo posibilidades tampoco de dilucidar ese otro asesinato. Bueno, toda una pintura de la justicia. La vida te lleva por caminos que ni te imaginas.

hace bailar a mi alrededor. Los medios tradicionales te la venden cambiada. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Tengo amigos en Brasil que son negros de piel, pero son de alma blanca. Enredando las mañanas. Que no podemos seguir tan expuestos como sociedad a una inmigración descontrolada. Nosotros ni te la vendemos ni te la cambiamos. Que siguen dejando entrar gente y gente que se aprovecha de los hospitales, de las escuelas y usan todo lo que nosotros no podemos hacer. Enredando las mañanas. Casa está la frontera. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Casa está la frontera. Un programa para comenzar el día. Casa está la frontera. En red. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. No es una tragedia, es un crimen. Mirando al revés, como murciélago esta vez. Migrantes ilegales. Ya estamos con esta música que nos lleva a la columna de Pablo Brambilla. Buenos días, Pablo. Muy buenos días a todos, ¿cómo andan? Muy bien, acá, ansiosos de mirar el mundo al revés. Creo que lo vivimos, lo miramos, lo sentimos a diario, que está todo patas para arriba. Pero bueno, en fin, intentaremos, no echar luz, pero por ahí complicarlo un poquitito más, a ver si tenemos alguna otra mirada sobre lo que sucede. Uh-huh. Bien, ¿empresas offshore? ¿Quiere que hagamos algún comentario? Empresas offshore. Sí, si usted quiere, pero con cuidado, por favor, Le pido, por favor. ¿Es director de alguna? No. No, no. Mire, le voy a comentar una curiosidad. Ayer me llegó el comentario de una compañera acá de la radio. Sí. Que puso en su Facebook, sí, la fotito, esa cosa con la que se está hablando de estas empresas offshore, sí, y Facebook le pregunta: ¿quiere etiquetar a Daniel Giovannini? ¿Y lo etiquetaron? Discúlpeme la pregunta. Yo espero que no, que la compañera haya tenido un poco de piedad de mí. Bien, bueno, Blase, ¿a usted lo etiquetaron o no? No lo etiquetaron. No me etiquetaron, por suerte. Bien. Pero aparte me quedé preguntando, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? De los 2.000 amigos que tiene en Facebook esa compañera, solamente le preguntaron si me quería etiquetar a mí. En fin. Lo quería etiquetar, bueno. Quiero aprovechar para denunciar que no tengo absolutamente nada que ver, que es una maniobra de Facebook. Mire, no aclare que oscurece. Sí, ya vi. Y si no puede tomar las declaraciones del presidente de la Nación, que creo que son bastante elocuentes. A ver si las tiene por ahí. Primero, su opinión sobre el tema de los Panama Papers, que han de alguna manera conmovido a la Argentina en las últimas horas. Que me parece que hay algo positivo en el mundo en que vivimos, que cada vez se avanza hacia una mayor transparencia, ¿no? Y cada vez hay más conocimiento público de informaciones que antes eran de difícil acceso. En el caso particular de lo que a mí me compete, es una operación legal hecha por otra persona, constituyendo una sociedad offshore para invertir en Brasil, inversión que finalmente no se hizo y donde yo estaba puesto como director, que es el caso de este, es mi padre, ¿no? En el año 98, éramos un tanto más jóvenes todos, y que dejó de operar la sociedad en el 2008 porque no hizo la inversión, con lo cual no, está todo perfecto, no hay nada extraño en esa operación. Declarada frente a la DGI argentina porque mi padre lo hizo con recursos genuinos que él tenía en la Argentina. Bueno, está todo perfecto. Está todo perfecto, Pablo. Está todo perfecto, me suena que hay algo que ocultar, porque usted, si usted dice está todo perfecto, sí, es porque algo le salió perfecto, por ejemplo, ocultar algo. Sí, le salió bien. Está bien, o sea, no salió fenómeno. Sí. Bueno, en ese sentido van las declaraciones de hace minutos del jefe de gabinete Marcos Peña, diciendo que el presidente no tiene cuentas ni activos. Ajá. Eso no quiere decir que se haya beneficiado. Claro, claro. Sí. Y por otro lado, bueno, esto, un renglón sobre esto nada más, me da la impresión de que, en definitiva, lo único que echa luz la posibilidad de generar sociedades fantasmas y, en todo caso, participar de ellas, es que simplemente que exista la posibilidad, digo, que sea legal la posibilidad de pagar menos impuestos en otro lado, me parece que ya de por sí, genera algún conflicto, ¿no? Sí, claro. Y bueno, ahí está el Estado en su básico rol de regulador como responsable, se le ocurre, ¿no? Sí, exactamente. Lo loco es que ni en el FIFA Gate ni en los Panama Papers está involucrado ningún norteamericano. Ajá. Es un dato que, bueno, qué sé yo, pues cuando usted mira el mapa de los perjudicados, o mejor dicho, de los beneficiados, sí, no aparece nadie, es raro. La idea de que la transparencia hay que hacerla por fuera de los Estados Unidos es un dato interesante. Claro. Bueno, si le parece, vamos, hoy le traje para compartir cuatro tracks sobre, bueno, lo que podríamos llamar la legitimación del discurso del poder vigente o el diario de Mariana. Ajá, el diario de Mariana, usted sabe que es un programa de espectáculo, de política. Usted sabe que hoy la política y los espectáculos medio se confunden. Sí, totalmente. No, lo puede ver el caso de Intratables, el caso de Intrusos. Bien, sin ir más lejos, periodismo para todos. Claro. Entonces, por ahí, ver cómo se legitima el discurso del poder económico por estos días me parece interesante para trabajarlo. Un poco lo que aparece, lo que pude un poco registrar. Tomé un programa al azar en donde vi que estaban juntados varios periodistas como columnistas para poder hablar sobre la economía de estos días. La crisis aparece, si se quiere, ¿vio el otoño? ¿Vio qué lindo que está? Claro. Bueno, más o menos así. La crisis está, aparece como claro. El otoño. No hay mucha causa, no hay mucho problema. O en todo caso, es de algo de un gobierno anterior. Pero tampoco echa demasiado luz sobre eso. En última instancia, la crisis lo único que nos queda es soportar lo inevitable de la tormenta. Porque la crisis aparece como un fenómeno natural. Esta cosa de, bueno, nos pega la tormenta. Sí, como la lluvia de ayer, exacto. Como la lluvia. Sí. Aparece. Y en todo caso, lo único que podemos hacer es guarecernos, meternos para adentro. Es lo mejor que podemos hacer. Hay que pasar el invierno, hemos escuchado reiteradamente. Sí, sí. Bueno, y la solución anterior a todo esto, ¿cuál era? Mientras este gobierno lo único que plantea es, bueno, consuma menos, el otro, la solución era consuma más. Uh-huh. Como si el problema estuviera ahí. En la solución a nuestros problemas estaría en consumir más o menos. Le propongo escuchar el primer track en donde aparece esta idea de la economía como espectáculo, y en todo caso vamos a anotar dos o tres cositas, pero fíjese cómo el pago a los buitres abre expectativas. ¡Apa! Golpe al bolsillo. Fuerte aumento en las tarifas de transporte público. Colectivos, subtes y trenes aumentan sus pasajes entre un 56 y un 100%. En vivo analizamos la economía con los mejores especialistas. Consejos para hacer rendir mejor nuestro dinero. En el diario de Mariana. Hola a todos, ¿cómo les va? Muy buenas tardes. Finalmente el Senado aprobó la ley para pagarle a los fondos buitre y eso, bueno, abre una serie de expectativas que ahora vamos a tratar con nuestros economistas especialistas invitados en el día de hoy, Martín Tetaz, Virginia Porcela y Mariano Gorodich, que nos acompañan. Finalmente Guillermo Dietrich anunció algunas inversiones, prometen algunas inversiones por 5.000 millones de pesos y además, por supuesto, lo más importante en este punto es el aumento tarifario en colectivos, en trenes y para un poquito más adelante, pero también ya aprobado, en subtes. 100% de aumento, ¿eh? ¿Cómo se hace el tema de la tarifa social? Tengo la duda, ¿no? Digamos, ¿cómo pueden acceder a esta tarifa aquellos que lo necesitan? Ingresar a la página sube.org.ar, allí pueden cargar sus datos. Dietrich también mencionó que va a haber puntos físicos para los que no tienen acceso a internet, en distintos puntos del conurbano, todavía no están las direcciones. Bien. Dos o tres cosas sobre lo que acabamos de escuchar. Consejos para hacer rendir mejor nuestro dinero. Sí, claro. O sea, ya de por sí no alcanza, y en todo caso, el dinero, que es lo que representa nuestro trabajo, o mejor dicho, lo que representa de lo que nos dan por nuestro trabajo, es lo que hay que hacer rendir mejor, porque lo estamos derrochando. Claro. Por lo tanto, lo mejor que podemos hacer es hacerlo rendir mejor para pasar este invierno. Eso, Pablo, viene hace rato, se viene viendo en los medios masivos comerciales, más que nada por ahora, porque están más alineados. Con esto de lo lindo de irse de vacaciones en carpa, la nueva tendencia de vivir en un departamento de 20 metros cuadrados, sí, etcétera, etcétera. Es como decir, usted tiene una casa muy grande y dice, qué bueno vivir en un loft. Claro. En un departamento hacinado. Exacto. Qué lindo que está, fíjese. Lo interesante de vivir en comunidad. ¿Viste? En Clarín, ¿desde cuándo? El pago a los buitres abre expectativas. A esa afirmación le pondría un signo de pregunta. Sí. Le abre expectativas. Sí, todo lo que se ha pagado de la deuda externa, todo lo que se ha comprometido a pagar hasta fin de siglo, abre expectativas, por supuesto. Bueno, ¿sí? Pero no está demostrado, con 12 años de pagadores seriales, que eso haya traído beneficios. No, las expectativas son totalmente negativas, claro. Para mí, por lo menos. Por lo menos por la experiencia que tenemos. Claro, de 12 años. Claro. Bueno, las inversiones por 5.000 millones, ¿para qué? Sí. ¿Para qué? Aquí, ¿qué van a hacer con la plata? Bueno... Y por otro lado, me queda de esto que acabamos de escuchar, la idea de tarifa social. O sea, usted tiene una tarifa social y no social. Sí. Hay una parte que es parte de la sociedad y parte que no lo es. Somos personas no sociales. Por otro lado, la cuestión de la burocracia para obtener un carné de pobre. Exactamente. Usted puede recurrir al carné de pobre, entra a sube.com.ar y le dan el carné de pobre para que usted viaje más barato. Exactamente. Tiene que reunir los requisitos de pobre, tenga pobre, presente. Pero, por favor, saque, entre a la página web. Sí. Bien, track 2, compartimos con los oyentes, las oyentas, va a ser un mes muy difícil, nos anticipan los medios. Va a ser un mes muy, muy difícil. Ayer el presidente Macri dio una entrevista en A Dos Voces en donde dijo que, bueno, que sí, que las cosas estaban difíciles ahora, que se entendía, pero que prometía una inflación del 1% para el segundo semestre. ¿Y es posible esta inflación del 1% que mencionaba mensual? Sí, sí, totalmente. ¿Por qué? Digo, primero por la caída del consumo. Digo, tenés una caída del consumo muy fuerte. Entonces, digo, esta caída del consumo es la que va a generar una menor inflación. Y por otra parte, por todos los aumentos que está habiendo, por todos los tarifazos que no terminan ahora, digo, vas a tener un segundo tarifazo de luz antes del segundo semestre del año, vas a tener más aumentos antes del segundo semestre del año. Entonces, claro, en el segundo semestre del año, ¿qué van a poder aumentar? Como decían los chicos, vas a tener un primer semestre con índices que van del 5 al 3 y probablemente en el segundo semestre sea cierto lo que el gobierno diga, que empieza a desacelerarse. En la evolución de alimentos y bebidas, lo que se está observando es desde diciembre, que fue el saque más fuerte básicamente por efecto de la devaluación, que se está frenando. Supongamos que algo te sale 100 pesos en diciembre y te salía 150 en enero y 165 en febrero. Sigue subiendo. Sí. Ahora, en enero subió 50% y en febrero subió 10 nada más. Nada más que 10. Nah, claro. Sí. Estamos mejor. Fíjese esta idea de, se promete un segundo semestre mejor. O sea, la economía y la política han pasado a ser una cuestión de fe. Es una cuestión de fe, claro. Sí, un tipo de dudas. Es una cuestión de fe. Bien, en el track 3, escuche lo que estudian los quienes estudian ciencias políticas. Anótelo. Alguien que está haciendo la primera materia de política, de ciencias políticas, entiende que las medidas de ajuste o antipáticas tienen que ir acompañadas de alguna medida popular. Esas no aparecen. El problema es que todos los aumentos son razonables desde el punto de vista de la lógica de que eran precios atrasados, de que vivimos en un mundo con inflación, etcétera, pero todos pegan en el bolsillo. Yo te lo preguntaba, ¿cuál es la luz al fondo del camino, que seguramente sea más para el año que viene, y en base a qué se sustenta? La buena noticia es que en octubre del 2017 hay elecciones legislativas. Entonces digo, el gobierno tiene que llegar bien para octubre del 2017, porque son claves las legislativas. Porque el consumo sí importa mucho en lo que es lo que vos decís, el humor social. Claro. No te generará crecimiento, pero te genera votos. Que puedas comprar algo, que te puedas dar un gusto. La gente se acostumbró a consumir incluso hasta de más en los últimos años. Este país tiene tal atraso en infraestructura, pero este país La ventaja que tiene este país es el atraso que tiene para generar empleo. Es una paradoja. Pero que hay mucho por hacer y eso generaría empleo. Generaría mucho empleo porque quiere cambiar toda la fisonomía de la Argentina. Hasta ahora lo que vimos es un plan, no es un plan económico, es un plan de normalización. Bueno. Bien. Una cantidad de fruta impresionante, pero es se tremendo. Lo resumo en tres o cuatro renglones. Los aumentos son para estos economistas razonables. Ajá. Bueno, no sé cuál es la razón para que sean razonables. Claro. La economía está al servicio de lo electoral. Claro, o claro. O sea, si las cosas van a ir mejor es porque el gobierno tiene que hacer algo para poder ganar las elecciones el año que viene, no Exacto. porque deba ser así, Exacto. no porque deba estar mejor. ¿Eh? Y en definitiva, esta idea de que el consumo trae votos, yo diría, señora, señor, joven, piense antes de consumir. Claro. Porque si el consumo es lo que trae votos, bueno, usted sabrá después lo que hace. Sí, pero lo que pasa es que dentro de lo que consumimos también están los candidatos. Por supuesto. Ahí tiene, bueno, por supuesto, usted va a la góndola de candidatos y después elige el consumo final. Exacto, exactamente, de eso es. Bien. Y es maravillosa esta idea de las ventajas de nuestro país, que son el atraso. Sin meternos en esta discusión de atraso para qué, de qué, y en todo caso suponiendo que hay un progreso en donde las cosas van a ir mejor. Claro, exactamente. Bueno, exactamente. Le propongo escuchar en el track 4, ¿sí? Bueno, nos explican por qué no hay que pedir la doble indemnización. Va a tener consejitos para sobrevivir. No hay que pedirla. No, escuche, escuche. Se dice que los puestos de trabajo cuesta mucho generarlo y es muy fácil terminarlo. Claro. Una vez que se raja... Bueno, y si ponen la doble indemnización, peor. Porque digo, si ponen la doble indemnización, si se está hablando, y se van a apurar y van a echar ahora. O nadie va a contratar a nadie. Para que haya inversiones, el primer paso es que, ayer en el Senado salió el ok para el pago a los fondos buitres, que se haga el pago a los holdouts. Y después que las calificadoras de riesgo a nivel internacional te cambien de escala. ¿Qué significa? Hoy la Argentina está en primera vez, un mercado fronterizo. Cuando pasa a ser un mercado emergente, que ahora, al salir del default, va a pasar a ser un mercado emergente, o sea, va a empezar a jugar en primera A, ahí sí te vienen fondos de afuera, inversiones de afuera, que se calcula que pueden llegar a venir hasta 30.000 millones de dólares de inversión. ¿Y cómo el boleto te puede salir 60, 70 pesos en Londres? Te digo, en proporción sacar un al sueldo, único, pero sacar lo, que vos gastás, lo que vos gastás en transporte de tu sueldo en cualquier ciudad grande donde hay transporte, como hay en Buenos Aires, es mucho más. Argentina es la ciudad, es la capital del mundo que tiene los precios del transporte más baratos en relación a los sueldos de la gente. Y Mariano, ¿cómo hacemos para sobrevivir estos meses? El subte va a aumentar dentro de 2 meses a 7,50, ¿no? Por 2 meses, el subte te va a salir 4,50 con la sube. El colectivo te va a salir 7 o 7,50 sí. en la tarifa real. O sea, viajé en subte ahora. Y yo, por ejemplo, ahora, por una parada de colectivo me voy caminando, obvio. Digo, esto te va a hacer caminar mucho más ahora, ¿entendés? ¡Qué alegría! El entendés final. El entendés a lo navarro me encanta. Sí, fantástico. Bien, esta idea de que ya damos por supuesto que hay que sobrevivir ya es tremenda. Que el boleto, con los aumentos inclusive, está más barato que en Europa, es extraordinario. Sí, claro. Y que ahora vamos a jugar en primera A porque pagamos más deuda y tomamos más deuda, es extraordinario. Sí. Recomiendo entonces escuchar ver ese programa del Grupo Clarín, el diario de Mariana, todos los días por la tarde, usted va a tener consejitos para sobrevivir. Ay, gracias, lo suyo... No, de nada. Por momentos es un auténtico sacrificio, Pablo. Un abrazo. Un abrazo grande, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Pablo Brambilla en su Mirando el Mundo al Revés. Porque algún día se va a abrir esta trampa mortal.

que todos conocemos y bueno, de la que estamos de alguna manera siguiéndole el pulso ya desde hace algunos años. Y justamente por este intento de plantar allí a Monsanto. Se viene el Día Internacional de la Salud, Día Mundial de la Salud, el próximo 7 de abril, y allí en Malvinas Argentinas se han pensado algunas acciones concretas. Ya estamos comunicados con Lucas Vaca, uno de los integrantes de la Asamblea de Malvinas Resiste. Buenos días, Lucas. Sí, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, 7 de abril, como lo decíamos, y ustedes ya han estado pensando algunas actividades concretas para el Día Mundial de la Salud. Sí, sí. Sí, sí, hemos pensado en hacer una acción frente de la municipalidad para exigirle a nuestra intendenta que se despida en contra de la instalación de Monsanto, así públicamente, ya que la situación es no da para más, o sea. Nosotros como vecinos, en la lucha que llevamos hace 3 años y con un bloqueo frente a la planta de Monsanto acá en la ruta 88, necesitamos de que realmente la intendenta de Malvinas piense en la población de su pueblo y no tan solo del pueblo de Malvinas, Argentina, sino desde muchos lugares que se sienten afectados por la instalación de Monsanto dentro de nuestro país y que realmente le diga que no a Monsanto por un montón de cuestiones, ¿no? Los derechos humanos, la desmembración de la población y del ahorcamiento económico que le están haciendo al mismo pueblo, para que el pueblo decida de que si Monsanto se instala o no. Claro. Y esto es gravísimo, de que esta nueva intendenta, no es tan nueva porque ella estuvo en la gestión de Daniela Arcani los 14 años de gestión que estuvo, y vio todo el procedimiento y cómo nosotros hemos actuado en defensa de nuestra población, de nuestra salud y de nuestras vidas, ¿no? Silvina González entonces formó parte de ese ejecutivo de Arzani. Sí, sí, claro, sí, ella era la secretaria de gobierno. Ajá. Ajá, porque la descripción que teníamos del gobierno anterior era que prácticamente era una oficina de empleo para Monsanto. Y bueno, funcionaba así. Ajá. O sea, pero nunca para la población, siempre para la multinacional desde su llegada. Claro. Nosotros reclamamos desde su llegada es que Monsanto nunca trajo nada bueno, sino trajo problemas en la población, división. Hay vecinos que han sido casi violentamente reprimidos, no tan solo por la policía, sino por diferentes acciones que la policía, actuando en defensa del municipio que estaba trabajando para Monsanto y sigue trabajando para Monsanto. En las últimas elecciones se presentaron algunos asambleístas y alcanzaron a ser concejales. ¿Eso no ha cambiado un poco el panorama dentro de la municipalidad entonces? Mira, ha sido muy leve. La verdad que yo en esas cuestiones, yo no, como ciudadano de Malvinas y como ciudadano de Malvinas, a más allá de una asamblea o de un grupo de personas, como ciudadano no he apoyado esa cuestión porque la cuestión es partidaria, es lo que ha dividido la población de Malvinas, ¿no? La cuestión de radicales, peronistas, etcétera, etcétera, sin ver realmente la problemática que tenemos enfrente, que no es una cuestión política, es una cuestión de salud, es una cuestión de derechos humanos, es una cuestión de soberanía, ¿no? Claro, claro. Bien, entonces, digamos que desde la Asamblea están pidiéndole que se expida, porque así, digamos, de alguna forma hay una, se termina con de clarificar cuál es la posición del Ejecutivo Comunal. Mira, la posición del Ejecutivo, prácticamente como es clara. O sea, nosotros ya hicimos una presentación como vecinos u organizaciones que estamos resistiendo acá en el bloqueo. Yo justamente ahora estoy en una guardia en el mismo bloqueo. Ajá. Ya le hicimos nosotros la presentación para que ella se despida. Y lo que hizo la semana anterior es hacernos una agachada como una de las tantas que ya bien aprendida la tiene por la gestión con los 14 años de gestión que acompañó al señor Arzani, uh-huh. Dejándonos esperando y irse a reunirse con el presidente Macri. Eso nos deja a nosotros mucho que pensar, porque se quiere decir que se olvida de la población de Malvinas ante la situación de la amenaza que tenemos contra esta empresa multinacional echada a más de 11 países de Europa, ¿no? Y se va a reunirse con un presidente y dejándonos a nosotros esperando como que fuésemos ciudadanos de cuarta. Es inaudito la acción de la intendenta de Malvinas Argentinas. Sin atender las verdaderas problemáticas del pueblo. Claro. Bueno, ¿en qué consiste la movida para el próximo jueves? No, es seguir visibilizando, ¿no? y hacerle saber que seguimos de pie en la lucha, uh-huh. y que en Malvinas Argentinas no va a haber paz social jamás mientras que Monsanto esté acá en una amenaza latente día a día, con una construcción totalmente parada, que está ilegalmente, y la verdad ya tenemos todos nosotros a nuestro favor el fallo de la justicia de que ilegal, uh-huh. hay un estudio de informe de impacto ambiental negativo y que ya no hay posibilidades, ya Monsanto se tendría que haber ido y la decisión la tiene que tomar nuestra intendenta. Acá no hay nadie más que pueda tomar una decisión sobre la instalación de Monsanto en Malvinas Argentinas porque le compete. Claro. Especialmente se termine yendo Monsanto y que todos podamos seguir una vida pacífica, tranquila y avanzando con nuestra idiosincrasia de vida y con las ganas de crear cosas nuevas sobre la población de Malvinas como vecinos y como ciudadanos. No Bien. Puede ser de que esta situación se extienda cada vez más en detrimento de los vecinos de Malvinas. Sí. Como te decía, El detrimento de la población y la desmembración de que está habiendo en la población de Malvinas Argentina, porque la intendenta no quiere tomar una decisión política real para que realmente podamos avanzar como ciudadanos, a más allá de que tengamos diferencias políticas, etcétera, etcétera. Uh-huh. Bien. De pensamientos políticos partidarios. Yo, por ejemplo, como ciudadano, le exijo eso a la intendenta, que tome una determinación, pero como ciudadano, no como integrante de ninguna organización política partidaria. Muy bien. Bien, entonces, la convocatoria es frente a la municipalidad. Sí, sí, frente a la municipalidad, sí. Bien, así que van a hacer alguna radio abierta, va a haber algún tipo de actividades. Va a haber información para la población, de los agrotóxicos, lo que es el gran avance que ha hecho la Organización Mundial de la Salud, diciendo que el glifosato que fabrica Monsanto es perjudicial para en todo lo que es salud, ¿no? Sí, sí, es potencialmente cancerígeno, sí, sí. Nosotros somos una población que más o menos en 15 años hemos sido fumigados y estamos teniendo enormes problemas de salud, uh-huh. en la gente, aparte de las condiciones económicas que nos atañen en esta situación. Por eso, no tan solo el tema de la salud, sino que también hay un ahorcamiento económico para que la población se ponga en contra realmente de los vecinos que estamos protegiendo la salud, la soberanía alimentaria, nuestros recursos naturales, a favor de la instalación de Monsanto. Eso es lo sencillo y lo más común que se puede leer. Bien. Bueno, el jueves a las 10, a partir de las 10 de la mañana frente a la municipalidad. Nosotros lo seguimos a distancia. Muchísimas gracias, Lucas Vaca. No, por favor, muchísimas gracias a ustedes y estamos a disposición siempre que lo necesiten. Gracias igualmente, hasta luego. Bueno, Lucas Vaca, entonces, desde allí, desde el bloqueo a Monsanto, en la parte de la asamblea permanente del bloqueo a Monsanto, además, con las medidas que van a tomar el próximo jueves, directamente, digamos, exigiéndole a Silvina Paola González, la intendenta de Malvinas, que tome la posición que debe tomar. Deseos de amor al volver al lugar que dejé. Cargo con canción con pasión para sentir la emoción. Sueña a tus pies sin pensar otra vez que no fue como pudo ser. Enredando las mañanas, un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Cáceres, y estamos invitando a toda la solidaridad internacional, a los movimientos sociales del mundo, a seguir pronunciándose y sumándose a la campaña de justicia por el asesinato de Berta Cáceres. Este 13, 14 y 15 de abril les esperamos en Honduras. Despertemos, despertemos humanidad, ya no hay tiempo. Bien, escuchábamos allí un spot de presentación del de Encuentro Nacional de los Pueblos Berta Cáceres Vive, que ya es inminente su comienzo. Se realizará, como lo decía en el spot, entre el 13 y el 15 de abril. Escuchábamos la voz de una de las hijas de Berta. Y bueno, para quienes se puedan acercar y para quienes lo vamos a seguir también desde lejos, la compañera, recordemos, ha pasado apenas un mes de su asesinato. Hace el 3 de abril, se cumple un mes de su asesinato, y la situación para el Estado hondureño sigue siendo la misma, no ha modificado su relato hasta ahora. Se exige justicia para Berta Cáceres, y se hará este encuentro entonces en Tegucigalpa y otros lugares de Honduras. Lo vamos a ir siguiendo de cerca entre el 13 y el 15 de abril. También hay que señalar que está aquí en Buenos Aires Salvador Zúñiga, que es el papá de las hijas, y ayer iba a ser atendido en la embajada. Hubo una movilización a pesar de la lluvia hasta la embajada de Honduras y eso no ocurrió, así que bueno, se espera que en este mediodía sí sea atendido. Bueno, seguiremos este tema de cerca y seguiremos ese encuentro en la medida de nuestras posibilidades. Ya la semana que viene, zambulléndonos de alguna forma en alguna de las organizaciones amigas con las que intercambiamos ya allí de Honduras. Y vamos a honrar a la compa Berta, que está escuchando. Sí. Como Organización Fraternal Negro Hondureña y la plataforma El Movimiento Social y Popular de Honduras, les invitamos

Thank you.